con un más o menos 80% de mesas escrutadas. Y bueno, estamos llegando. Hola, muchachos, a todos. Bueno, gracias a ustedes por estar acá. La verdad que nos ha sorprendido la elección. Es mucho más superior que la de las PASOS. Estamos ya con el 80% de las mesas escrutadas, cerca de un 56%, el porcentaje que estaría destacando Juntos por el Cambio en Villa Allende, a diferencia del resto de los partidos que hacemos por Córdoba y del Frente de Todos. Y la verdad que nos ha sorprendido. Yo creo que a las 21 ya tenemos los resultados finales y bueno, mucha más participación este año en Villa Allende en esta elección. Y reitero, mucho más amplio el margen de los votantes que fueron para Juntos por el Cambio. En un momento parecía ahí que la diferencia de votos se las iba a llevar Hacemos por Córdoba, y bueno, finalmente no fue así. ¿Sentiste preocupación en algún momento? No, en ningún momento. Yo en ese sentido ya tenía mesas testigos, San José 17 y San Martín, y desde el primer momento estaban con un amplio margen de... Estoy buscando justo datos. Mira, la primera mesa testigo que teníamos en el Colegio San José era Juntos por el Cambio, 128 votos, Hacemos por Córdoba 51 y Frente de Todos 26. Esa fue la primera que recibí, después ya comenzamos a recibir más mesas y en ninguna se ha perdido en Villa Allende. En este momento, ahí recién chusmeamos el gráfico que se está actualizando en tiempo real y tiraba casi un 60% para Juntos por el Cambio, seguido 18 puntos para Hacemos por Córdoba y más atrás 8 puntos para el Frente de Todos, ¿no? Bueno, y de todas formas, un amplio margen sorprendió a pesar de que se esperaba la victoria. Sí, sabíamos que se iba a ganar en Villa Allende, que siempre, esta elección, y ahora, bueno, con este resultado, que más todavía nos ha sorprendido la cantidad de gente que ha participado y el porcentaje, ¿no? El porcentaje. No pensábamos sacar esta cantidad de votos, no pensábamos, pero bueno, acá estamos más eufóricos, pero mañana se sigue trabajando a pesar de la diferencia, porque muchos somos vecinos, nos encontramos a la vuelta de la esquina todos. ¿Le parece que los resultados de esta elección de alguna forma refuerzan el rumbo de la gestión actual a nivel municipal? Por supuesto, porque es Juntos por el Cambio, donde, bueno, primero Juntos por Villa Allende fue en las dos elecciones que ganó el Gato Romero, y ahora, bueno, apoyando esta lista del juez de Loredo, por supuesto, es el rumbo que queremos llevar para llegar al 2023. Bien, Nicolás, bueno, ahí están en el estudio Fede, Leo, Sofi, estuviste hablando con ellos en la jornada, pero les tiro ahí el pie si quieren hacer alguna pregunta para el secretario de Gobierno de Villa Allende. Nico, te saluda Fede Gaitán, estamos junto a Leo Moreno, a Sofía Ahumada en el estudio de la radio. Realmente sorprendido nosotros también con el caudal de votos, ¿no? que han conseguido. ¿Por qué crees que ganan tan ampliamente en Villa Allende, Nico? Y esto sucedió en las PASO, y esto creo que el acompañamiento de la gente también a la gestión del Gato Romero, ahora Juntos por el Cambio, que en esta oportunidad estamos todos, reitero, antes era Juntos por Villa Allende, ahora estamos con el Frente Cívico, el ARI, la Unión Cívica Radical y el PRO, y se ha hecho un trabajo, pero muy prolijo, de todos los partidos, recorriendo barrio por barrio, visitando a los vecinos, y una campaña muy limpia a la vez y ordenada. Y eso creo que se debe a eso. La gente sigue apostando a esta gestión y a todo lo que es Juntos por el Cambio a nivel país también, ¿no? El Nicolás, te saludan de este lado, Leonardo, y te pido que, por favor, que vuelvas a decir los guarismos, porque realmente sería sorprendente. Estamos hablando de cerca del 66% de los votos a Juntos por el Cambio. A ver, reiterame, por favor, la cantidad en principio que habría sacado Cambiemos y las demás fuerzas en Villa Allende, reiteramos. Para que vuelva a abrir el gráfico. Te corrijo, Leo, acá, porque estamos hablando de un 60%. Sí. En un principio Nicolás nos había dicho 56%, pero bueno, ahí chequeamos justo los datos. Se van actualizando. Que se van actualizando, claro, en tiempo real, y te tiro que son 60% para Juntos por el Cambio, un 18% para Hacemos por Córdoba, y como tercera fuerza el Frente de Todos con un 8%. El cuarto puesto está para Encuentro Vecinal con un 4%, muy cerquita el Frente de Izquierda, 3.7%. Recordemos que estos son resultados parciales del conteo particular que está haciendo Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Y nos decías que, si bien esperaban una victoria abrumadora, no tanto, Nicolás. Es así, no tanto, la verdad que no sorprendido. Ahora en las 21 vamos a tener ya creo que las 100% de las mesas escrutadas. Va muy prolijo, va muy rápido. Todos están llegando acá con sus carpetas y la verdad que podemos aumentar unos puntos más todavía a cerca de las 21 horas, que seguro aquí, bueno, su compañera le va a dar los datos justos. ¿Esto se puede replicar en alguna otra localidad del corredor o no? Sí, hemos estado chequeando, Juntos por el Cambio está liderando en Saldán también, en Mendiolaza, en Río Ceballos, no tengo datos de Calera, pero estas localidades sí, reitero, Saldán, Mendiolaza, Río Ceballos y Unquillo está liderando Juntos por el Cambio las tendencias en votos. Bueno, terrenos que históricamente, o por lo menos en el último tiempito para esta parte, me nombras Unquillo, me nombras Saldán y me nombras Río Ceballos, hoy comandadas sí. Por el peronismo, digamos, por el peronismo cordobés. Y tengo un dato de una mesa de un colegio de Río Ceballos que primero, Juntos por el Cambio, segundo Frente de Todos y tercero hacemos por Córdoba. Eso ha sorprendido en una mesa, en un colegio de Río Ceballos. Uh-huh. Nico, agradeciendo, te digo, a ver, ya está terminando esta jornada electoral que es a nivel nacional, medio término, pero digo, mañana a nivel local, hoy el Gato dijo que quiere ser gobernador de Córdoba. ¿Cómo lees esa declaración? Y pienso, o pensábamos en la mesa de trabajo, ¿cuántos querrán ser intendente de Villa Allende en el 2023, no? Y hay muchos. Yo, como te dije, mañana, yo ya a las 5:30 ya estoy en la municipalidad. Tengo que estar con los vecinos, atendido a la gente, tengo amigos de otros partidos políticos, pero somos vecinos y hay que seguir trabajando. Y más allá, que falta, pero no falta tanto para el 2023, hay que seguir trabajando por la comunidad. La última de las candidaturas, en lo personal se verán para más adelante. No hay nada definido todavía. Ah, te iba a preguntar, porque vos dijiste son muchos los vecinos que quieren ser intendente, te iba a preguntar si vos estabas dentro de ese grupo. Y seguro que sí, mucha gente quiere que lo sea. Ahí va. ¿Y bueno, vos? ¿Y vos, Nicolás? Por supuesto, y si se da la posibilidad, ahí estaremos peleando para eso. Está bien, entonces no lo vas a decir, pero a partir de mañana empezás a caminar como precandidato a intendente, entonces. Camino todos los días y no paro, la verdad que ustedes me ven todos los días en la calle, pero puede ser, todo se puede dar en los próximos días y con algunas novedades también. Nico, te agradecemos el contacto, abrazo grande, seguramente la seguimos mañana en Anexados. Saludos para ustedes, muy prolijo, los vengo escuchando desde hace un buen rato, así que felicitaciones nuevamente. Muchas gracias.